son, la escarcha fuera en mi piel como un caparazón. Quiero decir, pero no como la hoja que cayó, que simplemente murió. Pero al despertar, te busqué a veces alguien, otras sábanas de un hotel. Rompo a cantar, no lloré, a veces es mejor curar que echarse a correr. Y en realidad, ya no estás, prefiero la soledad que amar y pelear. Hay noches que para dormir dejo la tele encendida y creo que estás aquí. ¿Qué puedo decir? Si solo hay un camino y es seguir, pero esta noche volvería por ti. ¿Qué puedo decir? Si solo hay un camino y es seguir, ya ves, me despistaba mi nariz. Hablan de amor, se creen que es eso que ven por la televisión. Quieres oír, pero no tendrás que pegar tu oreja hoy en mi corazón. La cosa está así y al final no está tan mal, lo peor, mejor lo que estaba mal. Mi imaginación me engañó y el que te arropa esta noche ya no soy yo. Y en realidad, ya no estás, prefiero la soledad que amar y pelear. Y no sé qué creer o sentirte aquí, aquí. ¿Qué puedo decir? Si solo hay un camino y es seguir, pero esta noche volvería por ti. Puedo decir, si solo hay un camino y es seguir, ya ves, me despista mi nariz.